De moda no querer, porque el que quiere puede. No me quieres ver mientras mueres por dentro, porque no quieres demostrarme tu interés. ¿Cómo te gusta? Que no estoy en tus planes, estoy esperando que vengas a besarme. Es que no eres feliz porque ya no tienes quien te haga reír. Te estoy esperando con todo mi amor. Hay un culpable.